Llévalo, llévalo, llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. Una. Te la tiro después. Epa. Esto de levantarse a la mañana y sobre todo un día feriado, sí. Me parece que no es tan importante el tema de remarla a la mañana, ¿no? Ajá. Sino de lo que te perdiste la noche anterior. Total, además porque es irremable esto, ¿no? Ustedes que están escuchando ahí, que están con esta cruz igual que nosotros, que es laburar y hacer cosas en momentos donde la gente está empezando a irse a dormir. Digo, no, me pasó esto cuando viajaba en el colectivo. Nada, este es un parte de los pros y los contras de hacer este tipo de programas. De todas maneras, estamos todos bastante arriba y esperamos transmitirle eso en este día feriado. Dale que no puedo, que me muero si no tengo la esperanza y aunque sea un rayito de este sol. Carga la mochila con la info para el día. Llévalo puesto. Pero lleva solo lo importante. Llévalo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Llévalo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Llévalo puesto. Magazín matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Pasaron 14 minutos ya de las 8 de la mañana en este lunes 7 de marzo. 22 grados 6 décimas es la temperatura, 76% la humedad. Y hay una máxima para hoy de 29 con varias lluvias en la ciudad de Buenos Aires. Pronosticada siesta a partir de 2 de la tarde. Comienza el extenso cronograma electoral. El próximo domingo se elige gobernador en Catamarca y el actual mandatario, Eduardo Brizuela del Moral, se impondría sin problema frente a la candidatura respaldada por el gobierno nacional y ex vicegobernadora Lucía Corpacci. Además de Catamarca, otras 9 provincias celebrarán comicios locales antes de los nacionales a realizarse el 23 de octubre. Una jueza con vínculos que podría afectar sus fallos. La jueza Gabriela Medina, integrante de la Sala Tercera de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, está casada con el abogado Julio César Rivera, representante legal de la empresa Cablevisión, lo que podría considerarse como un conflicto de intereses. El diario de Tiempo Argentino, que dio a conocer la información, aseguró que fueron 2 las sentencias que involucran directamente al Grupo Clarín. 3 de cada 10 comercios bonaerenses sancionados por no cumplir las leyes. El ministro de Producción, Martín Ferré, informó que alrededor de 1.000 actas fueron labradas en las más de 3.000 inspecciones realizadas por no cumplir con las leyes de lealtad comercial y detalles. También se aplicaron sanciones por el incumplimiento de la ley de metrología legal, que controla la exactitud de precios y medidas. 4 gremios claves reclaman aumentos de un 30%. Los sindicatos gastronómicos, Unión Obrera Metalúrgica, Comercio y la Bancaria plantearon en sus respectivas negociaciones incrementos salariales del 30%. El número es superior al que había planteado el secretario general de la CGT, Omar Viviani, que calculó que los pedidos deberían ubicarse entre el 27 y el 28%. Una exfuncionaria con problemas judiciales. La exsecretaria de Ambiente, Romina Micolotti, deberá presentarse ante la justicia el próximo 17 de marzo en una causa en la que se la investiga por malversación de fondos públicos. El senador nacional y candidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez, también está siendo investigado en la misma causa, aunque por ahora tiene falta de mérito. Confirmaron nuevos casos de dengue en Santa Fe. El Ministerio de Salud de la Nación aseguró que ya son 17 los casos en Román, en el norte de la provincia de Santa Fe. Según indicó la cartera en un comunicado, la enfermedad se habría originado en personas que viajaron durante el mes de febrero a Paraguay para realizar compras y a Brasil por turismo. No, ni Boca ni River. Boca perdió con Vélez 1-0 y quedó a 5 puntos de los líderes, Estudiantes y Racing, cuando recién van disputadas 4 fechas del torneo. Por su parte, River no pudo como local ante Argentinos Juniors y resignó la punta del campeonato. Libia recibirá una misión humanitaria. El vocero del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, informó que el gobierno de Gaddafi aceptó el envío inmediato a Trípoli de un equipo del organismo para supervisar la situación humanitaria. Por otra parte, un diario británico reveló que Estados Unidos le pidió a Arabia Saudita suministrar armas a los rebeldes. ...4864-0489... es uno de los teléfonos de la radio que tiene línea directa con Arabia Saudita, y 4866-1095 es uno que tiene línea directa directamente con Longchamps. Mi hermano Facundo era fanático de los Chili Peppers y este feriado está bueno para recordarlo. My Friends, de los Chili. I feel a question of your loneliness. Come back, cause I'll be on your side. You know I will. You know I will. Ex-girlfriend called me up, alone and desperate on Llévalo puesto, como el traje de dama antigua para el acto de 25 de mayo. Ya pasaron 23 minutos de las 8 de la mañana y estamos con una de las notas que habíamos hecho ya acá en Llevarlo Puesto sobre lo que estaba sucediendo en Egipto, en este caso en la ciudad del Cairo. Bueno, Mubarak se fue, siguen igualmente algún tipo de enfrentamientos, pero estamos en comunicación con Franco Baldini, analista político internacional especializado en Medio Oriente, que está en este momento en el Cairo. Franco, ¿nos escuchás? Franco. Sí, os oigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Franco. Franco, contanos Buenas un poco, la otra vez estábamos hablando, bueno, qué iba a pasar con la salida de Mubarak. ¿Cómo está la situación ahora en el Cairo? Bueno, la situación, la verdad es que está bastante tensa. Es decir, que la revolución está todavía por hacer. Así que se marchó Mubarak, pero se quedan todavía muchas cosas atrasadas para hacer y muchas partes de su régimen todavía está en el poder. Así que la revolución no solo ha acabado con Mubarak, pero hace un par de días con unos cuantos hombres llave de la gestión Mubarak. Claro es que todavía hay reformas para hacer, se espera una nueva constitución y durante los próximos 6 meses nuevas elecciones. Uh-huh. El problema es que la calle en el Cairo y en Egipto en general está dividida ahora en dos bandos. El bando que quiere seguir con protestas masivas y el otro que quiere dar una posibilidad a la nueva administración para empezar y seguir con los cambios. ¿Sharaf? Así que la situación es bastante tensa, sobre todo porque el régimen todavía no ha dejado, o lo que queda del régimen, no ha dejado que la policía regrese a la calle. Así que el ejército ahora se encuentra en la difícil situación de gestir la revolución y también gestir la seguridad de la calle, que no sería su trabajo. ¿El nuevo ministro, primer ministro Sharaf, es un ministro del riñón de Mubarak? No. El ministro Sharaf, que estrenó durante unas cuantas semanas, unos cuantos meses, hace años, como ministro de Transporte. Uh-huh. Es hombre muy respetado por la calle en Egipto y hizo anteayer su presentación y su juramento delante de la calle en la plaza Tahrir. Yo estaba allí y es una medida muy buena y que se aceptó muy bien por la calle, por los revolucionarios. Y es algo que nunca había pasado antes en Egipto, es decir, que el primer ministro tome su mandato y su autoridad de la calle misma. Claro. En lugar del presidente. Su cuenta se está por terminar. Nos estaba avisando que se está por terminar. Imposiblemente ya se ha terminado. ¿Franco? ¿Hola? Sí, digan. No, te estamos despidiendo, básicamente se nos está cortando la comunicación, te mandamos un abrazo grande y esperamos tener la posibilidad de tener un diálogo mucho más extenso con vos. Un abrazo ahí en el Cairo y a todos los compañeros que están tratando de transformar Egipto en otra cosa. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Los males del capitalismo, sí, que nos llevan a esto. En el Cairo todavía siguen algunos enfrentamientos en las plazas entre la gente que aún apoya al régimen de Mubarak y uh-huh. los rebeldes que están en contra, digamos. Contaba el analista lo importante que es la parte simbólica, ¿no? El Jafir tomó posesión en la Plaza Tahrir, ¿no? Digo, es la plaza, el epicentro del cambio revolucionario en Egipto. Y lo que decía también es, como en toda transformación abrupta y toda caída de un régimen de décadas, lo que se plantea rápidamente es una dicotomía entre quienes quieren seguir, continuar, los permanentistas, si querés, la idea de que no acabó acá, y quienes dicen, bueno, está bien con esto, ya hubo demasiado derramamiento de sangre, y con la salida de Mubarak ya se abren ciertas posibilidades de juego político. Obviamente, de llevarlo puesto, nosotros tenemos una línea, o pensamos que recién se abrió la cosa en los países de Medio Oriente, y que de hecho es un buen laboratorio para pensar lo que le va a pasar al resto de los países que tienen una opresión histórica, ¿no? Y pienso en los países, sobre todo de la región, que están bancados por Estados Unidos. Y Exacto. Arabia Saudita es uno, ¿no? Lo que mencionábamos hoy en los títulos, Arabia Saudita como el proveedor de armas para,

nueva. Fin de espacio publicitario. www.fmlatribu.com. Estoy colgado. Me colgué. Soy recolgado. Estoy colgado. Aviso, su sistema tiene virus. Uy. Estoy hasta las manos. La tribu. La tribu. Este es el final de la bajada de línea. Volvimos a llevar lo opuesto, esta vez para recordar, para pasar, volver a pasar por el corazón, que es de donde viene la palabra recordis, volver a pasar por el corazón. Y queremos volver a pasar por el corazón a Alberto Granado. Así es, el compañero del Che en su viaje en motocicleta por América Latina, sí. Murió este fin de semana a los 88 años. Había nacido en Córdoba en agosto del 22 y llegó a Cuba el 23 de marzo del 61 y ahí vivía hasta, bueno, hasta este fin de semana. Exactamente. Nada, recordarlo, recordar a un tipo que tuvo la integridad y el espesor moral y ético como para bancarse ser el amigo no militante del Che, ¿no? Digo, el no militante directo, un tipo que de todas maneras bancó la revolución y bancó el proceso, de hecho, laburando y levantando, construyendo en la isla. Falleció a los 88 años con una lucidez increíble y queríamos recordarlo también con su voz, traer a su voz a Llevar el Puesto y a la tribu, y va a contar una pequeña anécdota, no sé si anécdota, simplemente el recorrido de su relación con el Che cuando el Che ya era el Che, ya era ministro, creo, de Economía de la isla, sí. Y contaba un poco cuál era la relación con él. Muestra también un nivel de humildad y un nivel de reconocer el lugar que tiene un amigo cuando el otro descolla, que nada, marca también lo que es el hombre nuevo en Cuba, ¿no? La idea del hombre nuevo en Cuba. Escuchémoslo. Entonces, cada vez que yo iba a La Habana, lo llamaba. El tipo estaba estudiando, trabajando, y entonces me decía, bueno, vení de 12 a 1 de la noche, ¿no? Así tomamos unos mates y hablamos más canja. Yo iba, tomábamos unos mates. Y a la hora, 1:30, dice, bueno, Catizo, bajá que tengo que seguir trabajando, ¿no? Entonces yo te espero, me decía, ¿no? Y yo me quedaba ahí y él, y seguía lo suyo, yo me ponía de cualquier cosa por ahí, me llevaba al hotel a las 4 de la mañana. Pero yo me quedaba durmiendo hasta las 12, y era a las 9, se levantaba y otra vez al laburo, ¿no? Llévalo puesto. En Llévalo puesto. Vecinos tomaron viviendas en el Bajo Flores. Desde el sábado de la noche, unas 60 familias tomaron un edificio con alrededor de 90 viviendas ubicado en el barrio del Bajo Flores ante la alta precariedad habitacional que hay en esa zona. La policía ya realizó un cerco en el lugar y luego de un primer momento en el que no pudo impedir que siguiera entrando gente a la toma, reforzaron la presencia y ahora solo permiten que entre agua y alimentos. Echaron a un cura por su respaldo al matrimonio igualitario. Nicolás Alessio, que había apoyado el año pasado con sus opiniones la sanción de la ley de matrimonio igualitario, fue expulsado de la iglesia por la curia cordobesa luego de un juicio canónico. La sentencia del Tribunal Interdiocesano de Córdoba le impedirá ejercer el sacerdocio, con lo cual debe dejar la parroquia, la casa parroquial en la que vivió 27 años. Mientras tanto, Graci, que está condenado por abuso de menores, sigue siendo sacerdote y muchos dentro de la iglesia siguen defendiendo a los represores de la dictadura militar. Acusan a un miembro de la UTA de golpear a un trabajador. Un representante de la Unión Ramírez Automotor agredió al auxiliar de estaciones, Rodrigo Ríos, quien en el momento de la agresión se encontraba prestando servicio en la estación Constitución de la línea C de Subtes. A raíz de los sucesos, Ríos radicó una denuncia penal contra el agresor, que fue corroborada por varios testigos que se acercaron a prestar declaración, y el cuerpo de delegados de la línea C adelantó que, de repetirse el hecho, paralizarían el servicio. Ya son las 8:38 en la ciudad de Buenos Aires, siguen la temperatura en 22 grados 6 décimas y una máxima para hoy de 29. Sigue programada la siesta a las 2 de la tarde. Solo respira, dice Eddie Vedder en este temita de Pearl Jam. Pearl Jam, qué lindo está Pearl Jam. Y Eddie Vedder no está nada mal tampoco. As we sit alone, I know someday we must go. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Just breathe. Practiced all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, you're all I see. Did I say that I need you? Did I say I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Oh, oh. Everything you gave and nothing you would take. Oh, oh. Nothing you would take, everything you gave. I come cleaner. Nothing you would take. Llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Llévala puesta. Años que se viene alertando sobre el crecimiento del hambre en el mundo y la gente que muere por este tema. Y como la contrapartida es el gran aumento que han sufrido los precios de los alimentos, ¿no? Uh-huh. Por diferentes causas. Una de las cuales, que por lo menos a mí la que más me impresionó en los últimos 10 años, ha sido el aumento en la especulación que existe en torno a estos alimentos que se han conformado, digamos, convertido en realidad en commodities. Claro, totalmente. Entonces, esto hace que aumenten hasta, no sé, cifras del 100%, alertado además por la FAO, la Federación de Agricultura y Alimentación, que depende de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU. Este tema es un tema que lo veníamos charlando, sí. Pero queríamos hablar con Julio Gambina, que tenemos en línea, sobre esto y cómo había impactado, había impactado en realidad en el conflicto que se desató en Medio Oriente. Julio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto hablar con ustedes. Julio, es muy arriesgado decir esto, que el impacto del precio del arroz tiene algún tipo de relación con los sucesos en Medio Oriente, de Túnez para adelante. En realidad el precio del trigo. El precio del trigo, claro. El precio del trigo y, si vos querés más en concreto, la harina y el pan, uh-huh. como uno de los alimentos principales. Ya en el 2008 hubo, especialmente en Egipto, protestas muy importantes por el crecimiento del precio del pan. Ustedes acuérdense que en el 2008 hubo un crecimiento de los precios internacionales de los alimentos muy importantes. Estoy hablando del trigo, del maíz, del girasol, sí. Bueno, de la soja, que a veces incluso es difícil considerarla un alimento, ya que no está destinado mayoritariamente a las personas, sino que está destinado al engorde de los animales. Pero bueno, pero más allá de eso, poniéndolo como materia prima agrícola, sí. Trigo, maíz, girasol, soja, crecieron mucho los precios en el año 2008. Uh-huh. 2007-2008 fue de un crecimiento impresionante de los precios de las materias primas agrícolas. Y eso significó aumentos muy serios, sí. Cuya respuesta estuvo planteada como protestas muy importantes, especialmente en Egipto. Claro. Julio, digamos, para un sentido común relativamente enriquecido, ¿esto es un problema de una crisis maltusiana? Es decir, la cantidad de gente, la cantidad de bocas se multiplicaron exponencialmente y el crecimiento de la producción de alimentos se multiplicó aritméticamente nada más. ¿O no, estamos no. hablando de otras situaciones en que este tienen que ver con...? En este caso es exactamente al revés, porque lo que ha habido en los últimos años es una revolución agrícola. Claro. Digamos, hay un nivel de producción espectacular. Es el caso de la Argentina. La presidenta acaba de anunciar la semana pasada, en el inicio del debate parlamentario, que la Argentina estaría llegando a 100 millones de toneladas. Es más que duplicar lo que hace poco menos de 5 o 6 años existía como producción agrícola en la Argentina. Uh-huh. Entonces, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, el Mercosur de la soja ha extendido su producción agrícola en forma espectacular. La capacidad de alimentar a la población del mundo ha crecido en forma muy importante, pero como bien decían ustedes, el tema es la especulación. 2008, crecimiento de los precios agrícolas tuvo que ver mucho con la especulación, y en el 2009 bajaron los precios producto de la recesión de la economía mundial. Hubo una crisis mundial, y por eso te diría que en África las protestas del 2008 bajaron por dos razones. Primero, porque por la recesión de la economía bajaron los precios internacionales de la materia agrícola, y porque además hubo una fortísima represión. Ahora, en el 2010 y 2011, con cierta recuperación de la economía mundial y con la vuelta al predicamento en la fijación de políticas mundiales, de las políticas neoliberales más clásicas de liberalización de la economía, los precios internacionales volvieron a crecer. Y netamente, claramente, el tema de la especulación es un tema muy serio que incide en el crecimiento de estos precios. Es un tema que, curiosamente, aquí en la Argentina se toma como un dato positivo, en el sentido de decir: aprovechemos la ocasión de que somos productores y exportadores, y bueno, si la ola viene a favor de nosotros, bien, aunque eso represente 44 millones de nuevos pobres entre diciembre del año pasado y enero de este año. Esos son datos del Banco Mundial y que tiene que ver con el encarecimiento de los precios de la alimentación. Por eso es que la revuelta en Egipto, por lo menos, y en Túnez, tiene mucho que ver con el encarecimiento de los precios de los alimentos. Es una protesta social extendida por el encarecimiento del costo de la vida. Obviamente, luego, combinado con problemas políticos, demanda de democracia, resistencia y enfrentamiento a dictaduras históricas en esos países, sí. que motivan las movilizaciones y protestas de estos tiempos. Un poquito distinto al caso de Libia, donde hay un interés explícito por parte de las principales potencias capitalistas de Europa y de Estados Unidos por administrar el petróleo de ese país y eliminar la posible influencia con cierta perspectiva de orientación a la izquierda que pueda haber tenido históricamente el régimen en Libia. Julio, gran parte de la población mundial que están tecleando ahí entre la línea de pobreza y la indigencia se alimenta vía grano, ¿no? Sí. Y vos decías, hablabas de la especulación. ¿Hay otro carril que se puede pensar que tiene que ver con los proyectos que involucran el pase de la proteína vegetal al animal? Es decir, esto que decías vos de plantar más soja para poder alimentar chanchos que alimentan lo que come la clase media. Y por otro lado, la otra segunda parte de la pregunta tenía que ver con lo del biodiesel, ¿no? También sí. Con... Sí, sí, sí. El caso es que China, que tiene, digamos, un quinto de la población mundial... Uh-huh. Es un país que ha contribuido con su gran crecimiento económico de los últimos 30 años. Es un país que viene creciendo al 10% acumulativo anual en los últimos 30 años. Eso es muy importante. Es un caso único, excepcional. Y una población de 1.300 millones de habitantes, bueno, eso está impactando en mayor demanda de alimentos para una masa de población que sale de la pobreza. Gracias a los datos de China es que los datos de mejora mundial en materia de población que sale de la pobreza se está justificando. Digamos, solo China explica esta situación, porque el resto de Asia, de África o de América Latina no solo mantiene los niveles de pobreza, sino que se incrementan. Bueno, China, al demandar más alimentos y una combinación de cambio de dieta alimentaria, está llevando a que se intente que la población coma carne. Uh-huh. Y por eso la soja es el gran insumo para engordar chanchos, para engordar aves, que claro, permita que la población china cambie la dieta alimentaria. Y el otro tema es la crisis energética. Muy bien lo señalás con el tema del biodiesel, donde se utilizan los alimentos para producir energía. Entonces hay una gran revolución agrícola, hay más cantidad de productos agrícolas, pero una parte de esos productos agrícolas no están siendo pensadas para atender las necesidades alimentarias de la población, sino para alimentar automóviles, para alimentar motores, para suplir la crisis energética de hidrocarburos que hay a nivel mundial. Se estima que se ha llegado al pico de las reservas internacionales de petróleo. Es decir que, por más que se descubran nuevos yacimientos, el consumo de petróleo mundial hace que las reservas disminuyan. Entonces estamos en un momento de crisis terminal de la dimensión energética sustentada en fósiles. Claro. Sí. El reemplazo son transformar los alimentos en energía. Y ese es un tema que es fatal, porque entre especulación, cambio de dieta alimentaria y esta cuestión energética, el resultado es suba de los precios de las materias primas agrícolas, y por lo tanto impacta en el deterioro de la calidad de vida de millones de personas. Incluso, para ser precisos, ustedes mencionaban a la FAO, el Ente Especializado para la Alimentación de Naciones Unidas, que habla de 1.020 millones de personas con hambre en el mundo. Uf. Lo cual es una cifra más que preocupante. Es algo así como que uno de cada seis habitantes del planeta tiene hambre. Sí. En un momento que hay revolución agrícola, que hay crecimiento de la capacidad de producción de alimentos, y que por lo tanto la humanidad podría plantearse que está libre de hambrientos en las condiciones del desarrollo científico, tecnológico y productivo actual. Sí, es lo que vos decías, Julio, justamente que no se produce para alimentar, ¿no? Claro, claro. Y además de no producir para alimentar, está este fenómeno de la especulación que también mencionabas vos, que hace que hoy haya una cantidad de negocios u operaciones que se hace de trigo a futuro, girasol a futuro, soja a futuro, es decir que Yo apuesto a que vaya a valer tanto el trigo, el maíz, la soja, el girasol, de aquí a 2 meses, a 3 meses, a 1 año, y por lo tanto son negocios que lo que van a buscar es que luego esa cotización se materialice, se haga realidad, para hacer la diferencia especulativa. Son las condiciones en que funciona el capitalismo contemporáneo. Ya no solo es costo de producción, porque las tierras sean menos buenas, porque estén alejadas de los centros de consumo, sino que interviene este factor especulativo que obviamente hay que plantearlo como un crimen en el marco de las necesidades alimentarias mundiales. Perfecto, Julio, la verdad que da para hablar mucho más. Te agradecemos esta comunicación y seguiremos charlando sobre este tema y también cómo impacta, ¿no?, en los modelos productivos en América Latina. Gracias por llamar y que tengan un buen día. Chao. Muchas gracias. Julio Gamina, economista acá en Llévalo Puesto. Del disco Lobo Sol de Cordero Atado, Patricio Rey y sus Hornitos de Ricota, Perdiendo el Tiempo. Va a amanecer y desde el muelle veo el ferry en que te vas. El amor empezó a quedarte chico y el silencio lo enredó. Sueño duerme aquí. Ella sí era el fuego. Ella sí que bailaba en las llamas. Por primera vez tengo miedo de no hacer bien mi papel. Sé que voy a perder un poco el tiempo y tirar con lo que hay. Sueño duerme aquí. Ella sí que era el fuego. Ella sí que bailaba en la llama. Apagó sus ojos tristes y luego embarcó. Recuerdos que mienten un poco. Siempre fue así. Nuestro miedo helará este infierno, creo. Sopla un viento frío en la ciudad. Yeah, yeah, yeah, yeah. De la semana en Llevarlo Puesto. Ni sumisa ni devota. Te quiero linda, libre y loca. Estamos acá en Llevarlo Puesto a las 8:57 en la mañana, y como bien anunciábamos, el tema de la semana tiene que ver con las mujeres y con el Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana 8 de marzo. Como esto es una sección de la producción, está Patricio Clemenceau con nosotros. Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buen día, muy buen feriado. Para ustedes van a descansar y yo me voy a trabajar. Así es el mundo, así es el mundo capitalista. Como decíamos, teníamos hoy el informe, hoy y toda la semana el informe de la producción. Hoy, esta semana,